Buenas noches a todos los oyentes, a todos los aficionados de esta pequeña abadía que se abre para daros la bienvenida a todos ustedes. Hoy tenemos que recordar a nuestra gran feligresa, a nuestra gran abadesa María, que por problemas ajenos ha tenido que escapar de esta abadía y incluirse en otro proyecto no menos interesante que este, por supuesto. Hoy no tendremos invitados, hoy iremos directamente al grano, hoy haremos un viaje por lo mejor de la música indie iberoamericana. ¿Estáis preparados? Vamos en primer lugar directamente a México. 60 tigres, hay más. Disfrute Acabamos de escuchar Hay Más de 60 Tigres. Este cuarteto viene directamente desde Monterrey, desde México, donde mandamos fuertes saludos en nuestro ímpetu por enseñaros lo mejor del indie iberoamericano. No es poco usual de que huyamos hasta Latinoamérica, desde que nos vayamos hasta México, Argentina, Uruguay, Chile y todos aquellos países que no hemos nombrado, pero que están siempre con nosotros, con su mejor música, con sus mejores innovaciones y música alternativa. Pero sin embargo, vamos a volver a nuestra tierra, vámonos directamente a Galicia y vámonos con unos artistas invitados que son bastante conocidos en nuestro programa. Ellos son Triángulo Amor Bizarro. Vamos a escuchar A Cantiga de Don Juan. Llegamos hoy a Deos, al puerto de Cuando pensábamos que Triángulo de Amor Bizarro no sabían innovar, no sabían evolucionar, no sabían reinventarse a sí mismos, nos sorprenden a todos con A Cantiga de Juan C. Un single escrito y cantado expresamente en gallego y solamente en galego, donde nos recuerda a canciones tradicionales de aquella tierra de nuestra Galicia, de nuestra pequeña esquina oeste de España. Tan querida por todos y donde tan bien se come. Saludos a todos los gallegos que nos estén escuchando. A mí me parece especialmente apasionante esta canción, ¿por qué no decirlo? Pero bueno, creo que nos vamos a ir a Miscelánea. ¡Miscelánea! Y en Miscelánea vamos a hablar un poquito, hasta donde nos dejen claro, sobre Eurovisión. Eurovisión, el festival de la canción. Eurovision Song Contest. Este festival que se sucedió no hace mucho por toda Europa alcanza audiencias potenciales de más de 1.000 millones de personas internacionalmente, llegando a ser el evento no deportivo más visto de todo el planeta. Y esto puede que nos sorprenda, pero es que a la gente le gusta la música, a la gente le gusta el espectáculo, a la gente le gusta los shows y al ver a los países participar entre sí. Hay muchos participantes, quizás más de los que nos esperemos, y van más allá de Europa. Y eso es porque Eurovisión no es solamente para Europa, sino que es para todos aquellos países que se beneficien de la televisión europea, de donde les llegue el canal, la señal europea. Por eso participan países, entre otros, como Azerbaiyán, Israel o Armenia. Sin embargo, desde hace 2 años hemos tenido un invitado muy especial, muy, muy lejano de Europa, muy lejano de nuestra tierra. Él es Australia. Australia nos ha sorprendido, siempre con canciones muy fuertes, intentando ganar el propio festival. Pero ¿por qué? ¿Por qué Eurovisión nos trae a artistas tan lejanos como Australia? ¿Y por qué expresamente Australia y no China o Estados Unidos? Bueno, hay varias teorías. La oficial dice que, bueno, que como en Australia la audiencia sí que ve Eurovisión es especialmente alta en comparación con otros países del mundo, merecían la oportunidad de participar con nosotros. Y eso, siendo Australia obligada a pasar por tanto semifinal para llegar a la final, como a la final, claro. Este año quedaron segundos en una Eurovisión especialmente político, en una Eurovisión donde los ideales afloraron. Y no es extrañar, porque Europa actualmente, sumida en una crisis, tanto económica como social, nos recuerda a tiempos pasados. Una Europa dividida básicamente en 2 bloques. Por un lado, la Unión Europea, dividida a su vez en más bloques. Y por el otro lado, a Rusia. Esto no significa que no haya relaciones entre ambos, pero están enfrentadas frontalmente. La canción que ganó este año fue llamada 1944 y en la misma se cantaba en tártaro crimeano. Recordemos que Crimea fue la pequeña península que a Rusia decidió incorporar a su país. Y esta canción, cantada en tártaro crimeano, habla sobre la retirada de los tártaros de la península por la URSS. El problema de Crimea es tan reciente que el año pasado Ucrania no participó por el mismo. Hace apenas 2 años que se sucedió la adhesión de Crimea a Rusia, no sin grandes repercusiones tanto para Rusia como para Ucrania como para el resto del mundo. Fue rápida Estados Unidos y la Unión Europea en criminalizar dicha adhesión. Fuimos rápidos en condenar lo políticamente indecente a ojos de nuestros gobernantes. Pero la política va mucho más allá y se mete en Eurovisión en otras cuestiones, como puede ser símbolos que se supone que están prohibidos en el festival. Se prohibió algunos símbolos frutos de guerras como Chechenia. Sin embargo, nos sorprendió que entre esos símbolos se encontraba la ikurriña. La ikurriña es la bandera constitucional del País Vasco. Supongo que la checarían algún problema de independencia o de terrorismo. Sin embargo, fue rápido el gobierno español, por medio de sus embajadas y sus dependencias en el extranjero, para pedir la admisión de la ikurriña en todo el festival. La diplomacia española se peleó a fondo por este pequeño trámite. Sin embargo, llegó el festival y se les prohibió la entrada a numerosos seguidores españoles con la ikurriña, por lo que España planteó una demanda formal ante el propio Festival de Eurovisión por medio de nuestros embajadores y corresponsales diplomáticos en el país. Así que, con Eurovisión, que debía ser una explosión de cultura, donde todos los países lleven lo mejor que puedan aportar en términos de música, se ha convertido, bueno, en realidad yo creo que siempre ha sido un reflejo de nuestra propia política, un reflejo de cómo hay bloques dentro de nuestra Europa y cómo Eurovisión ha sobrepasado la cultura para llegar a un punto que no podemos definir. Pequeño Chernobyl. siempre serás mi Barber Queen hasta el fin. Estamos escuchando Chernobyl de Ministerio de Energía. Este grupo tan particular viene directamente desde Argentina. Y es que ya sabéis que nos gusta la música latina, pero la música alternativa, por supuesto. Viene de su nuevo álbum, que se denomina Extendido. Chernobyl es una crítica bastante fiera contra el propio Chernobyl, el sistema de energía, y por supuesto contra el peligro que corroe la energía nuclear en nuestro mundo. No deja de ser una canción muy crítica que nos habla de tú a tú. Dentro de este nuevo álbum extendido, esta canción Chernobyl se distancia un pelín de sus amigas con este alternativismo dentro del alternativismo. Siempre nosotros apoyamos a que los grupos metan dentro del mismo álbum alguna canción que destaque entre ellas por la propia evolución, bueno, experimentación del propio grupo dentro de su camino a seguir. Por eso me gusta principalmente este tipo de canciones. Pero vamos a seguir, vámonos con gente más cercana, con gente conocida, vámonos con Fangoria, vámonos con Disco Sally. incendia y pedirán que les dejemos como están, flotar en paz. Y los pusilánimes también querrán un destino menos cruel. Disco Sally de Fangoria, nuestra querida Fangoria, y cómo no meterla en el programa, cómo no meter nuestra amada progenitora de nuestro indie actual. La verdad es que nos gusta especialmente, nos gusta Fangoria, nos gusta Alaska, y como vigente revolución cultural que hay ahora, y ella de la pasada, de esta movida madrileña, yo la quería meter para que los nuevos aprendan de los antiguos. Pero ahora, vámonos más lejos. Vámonos con la sección internacional. Nos vamos a nuestro país vecino, nos vamos a Portugal. Hoy hablamos de Buraca Sound System, que aunque no son 100% portugueses, merece la pena traerlos. Es un grupo de música electrónica especializada en el sonido kuduro que están acreditados como los creadores del kuduro progresivo. Ya han recibido varios galardones como el MTV Europe Music Awards en el 2008 en la categoría de mejor artista portugués. Surge Buraca Sound System en el 2006 de mano de João Barbosa, Rui Pité, Adru Carvalho y Calaf Ângelo. Barbosa y Pité eran productores de Cool Train Crew, del que Calaf era uno de sus vocalistas. Quizás os suene, quizás no. Algunos de ellos vienen de Angola, tienen sus orígenes, sus raíces en Angola. El nombre de la formación, Buraca Sound System, y esto es muy interesante, está inspirado en lo que se denomina Freguesia de Buraca, en la ciudad de Amadora. Amadora es una ciudad que está justo al lado de Lisboa, y esta Freguesia, Buraca, tiene un poco de mala fama. Sin embargo, Buraca es un sistema que seguramente sea conocido por muchos de vosotros. Ha sabido transmitir este sonido de los barrios humildes hacia todas las clases. Esta electrónica que tanto se lleva en Europa y que, por suerte o desgracia, a mí prefiero el indie, la alternativa, en España no ha calado tan dura. Así que vámonos, vámonos con Buraca es un sistema. Vamos a escuchar In a Minute. Buraca Sound Sistema Alowala. That's right. That's right. That's right. Yow. Booty pop to the queen of throne. Hear me on a while I'm in a make pop song. Ring a ding dang, hold it on the phone. He make no sense like a lollipop in a cone. Pop to your drop, drop to your pop. To wind up rank, undo what you they taught. I and I mission till the day me get caught. Burn the fire bright, keep the ground hot. Radiation run you if the trout get caught. I and I be the truth, case they forgot. In a take a knot to connect the doubt. So connect the dot, fa la la la la. Buraca lights up brighter than sunrise. This be the shit that go rat ta ta. Pocket thicker than the dun da da. Pocket thicker than the dun da da. Pocket thicker than the dun da da. Pocket thicker than the dun da da. Pocket thicker than the dun da da da. Pocket thicker than the dun da da. The dun da da. The dun da da. You can get it in a minute. Get it in a minute. You can get it in a minute. Get it in a minute. You can get it in a minute. Get it in a minute. You can get it in a minute. Get it in a minute. Hypnotic trip, time to give a dog a bone. On the fast track, hope the nine take me home. Ding a ding dang, how you bend your backbone. Flow so original, wanna make it moan. Drop to your pop, pop, pop to your drop. Wind down low, show 'em what you got. Fly by time, go tick tock, set the clock. Now let's see who gon' be on top. I gon' make it hot. Natural select that, mash it up a lot. Got gratitude, other than they got not. See me aloe while I may have the sweet spot. Taste like Havana, base to your bright side. Take a flight to Ghana, can't have it all. Leave me with nada, thicker than the don dada. Pocket thicker than the don dada. Pocket thicker than the don dada. Pocket thicker than the don dada. Pocket thicker than the don dada. You can get it in a minute. Siguen las ruedas girando, Lo que es hermoso mal alcanza para tantos, y somos tantos, matando el tiempo. Por solo un par de postetes, firme claro mi sentencia de prisión. Por solo un par de postetes, vendí cara mi pena de ejecución. Soy un fantasma de la calle, un espíritu del valle. Estamos escuchando a Pedro Piedra, que nos ha sacado un nuevo álbum. Este chileno acaba de sacar el nuevo álbum llamado 8. La canción que acabamos de escuchar se llama Matando el Tiempo. Pero así vamos directamente a nuestra bomba neuronal. En Bomba Neuronal hoy hablamos con Lara Salillas. Ella es una futura maestra que nos hará aprender a todos nuestros hijos. Buenos días, Lara Salillas. Buenos días, futura maestra. Hola, ¿qué tal? Lo primero de todo, mandar un saludo a la Baeza Hipster, que que veo que está teniendo mucho éxito, os escucho cada semana y felicitaros por, bueno, felicitarte por tu gran trabajo. Muchas gracias. Pero sin embargo vamos a hablar un poquito de la educación del siglo XXI, porque pensamos que corren aires de cambio, pensamos que teniendo ya se está transformando en una nueva sociedad, que se está transformando en una nueva educación. Pero esto, ¿cómo se traduce en la vía práctica? ¿Cómo se traduce en la vía real? Bueno, lo primero, antes de todo, mencionar los cambios políticos que está habiendo también respecto a la educación. Hemos pasado de la Ley Orgánica de Educación a la Ley Orgánica de Mejora y Calidad Educativa, que esto está haciendo un gran cambio respecto a los colegios, ya que los profesores tienen que innovarse, prepararse y modificar todo lo que son currículums y las estrategias. Yo, desde mi punto de vista y como maestra que soy y he ejercido clase, yo estoy a favor de un método de indagación científico, que muchos dirán, ay, ¿qué es el método de indagación científico? Sencillo. Es que los niños, a través de la indagación, de la experimentación, formulen unas hipótesis, que son ideas previas, y luego, cuando realizan esta serie de experimentos, ellos van comprobando, verifican si esas hipótesis eran erróneas o no. Es muy sencillo, aquí se potencia lo que es trabajo en equipo, la cooperación, el apoyo mutuo entre y de valores, que también tenemos que tener en cuenta que los valores, el colegio es un agente socializador, el primer agente, bueno, el segundo, porque el primero es la familia, y es muy importante inculcar unos valores. Y también, como sabemos, en las competencias están las inteligencias múltiples, sobre todo también mencionar a Howard Gardner, que nos habla de las inteligencias múltiples, y considero muy importante trabajar la inteligencia emocional, porque también el docente en este tipo de aprendizaje es un mero guía, los niños son los protagonistas que hacen que el aprendizaje sea significativo. Entonces los niños saben que tienen al docente en todo momento que lo necesitan y creo que es de gran apoyo. Actualmente no está muy implantado este método dentro de las escuelas porque hay muchos docentes que no tienen esa formación necesaria. También te digo que recomiendo a todos los docentes a formarse y a intentar hacer en sus clases este método. Porque también hay que destacar que hay muchos que, claro, en la aula cuántos hay, 25 niños es lo mínimo, entonces puede llegar a haber 28 y ahora también cada vez hay más niños con necesidades educativas especiales, que también digo que todos los niños, todos y cada uno de los niños tienen sus necesidades, que como docentes también tenemos que saber adaptarnos a cada una de las necesidades, pero principalmente el docente tiene ese miedo a enfrentarse, a realizar grupos, a los resultados. O sea, se basan más en un producto, en cómo va a terminar, cómo va a ser el resultado, que en el proceso, ¿no? Entonces, también considero muy importante ver ese proceso y ese seguimiento de evaluación en cada uno de los niños. Y además, yo lo he puesto en práctica y he trabajado temas de indagación como el sonido, fuerzas. He trabajado hace poco también la materia y los materiales y haciendo una evaluación he llegado a la conclusión que los niños incluso aprenden más, porque como están todo el rato manipulando, indagando, son conscientes de todo lo que van aprendiendo, y lo más importante también es que aprenden conceptos científicos, que luego también los pueden aplicar a la vida real. Y bueno, pues animo también a todos los docentes, lo único malo pues eso, lo de el cambio de la ley, que como cada 4 años nos están cambiando la educación, igual que en la sanidad y todo, pues a ver cuándo se quedan estables estos cambios, porque en la educación sí que se nota, y ahora con los criterios de evaluación, incluyendo los estándares de aprendizaje, que los estándares son como, dentro de los criterios, son ítems más específicos para evaluar a los alumnos. Y luego también quiero mencionar que aquí en Burgos, donde estoy yo, está trabajando mucho proyectos como Sábado Ciencia, que todos los coles se quieren apuntar, que consiste en que un sábado se hace como un grupo de experimentos, entonces cada grupo trabaja un tema y todos los niños están encantados, bueno, y los padres están, vamos, que se pelean por apuntar a sus hijos y que prueban esta experiencia, que yo creo que también lo acabarán metiendo en los coles. Y veo una cosa más. Podría estar hablando de educación todo el día, pero yo creo que el programa tiene que seguir, ¿no? Apenas una pequeñita pregunta y ya continuamos. A ver, dime. Aquí nos gusta fijarnos en modelos extranjeros o en modelos que se aplican en otros países, siempre infravalorando los propios nacionales. ¿Hay algún modelo que te guste o que le guste a la educación especialmente en el que nos pueda servir como referencia para ser implantado en un futuro en España? ¿O tenemos que seguir nuestros propios caminos adaptándolo a una sociedad particular como puede ser la española? A ver, modelo como tal, por ejemplo, un gran referente puede ser el modelo de María Montessori. Me parece un modelo muy curioso, que también apostaba pues por el aprendizaje de los niños y aprender a través de la experimentación. El que tengo clarísimo que no, pero para gustos los colores, es el que nunca utilizaría es el método tradicional, que es como en los años, como digo yo, catapunchis pum, que donde el docente explicaba los temas, los niños escuchaban y luego plasmar todo a través de los exámenes. Creo que ese método en pleno siglo XXI no tiene resultados, yo creo. Y también hay que nombrar que, claro, ahora no hay que el docente está en formación permanente, se tiene que ir actualizando y que esto hay que ir cambiándolo. Entonces, me quedaría con el modelo Montessori y, ante todo, quitar el tradicional, que no digo que no se aprenda, es de otra manera, pero creo que teniendo todo lo que tenemos ahora con las nuevas tecnologías y demás, no lo usaría. Y una ultimísima pregunta, lo prometo. Nosotros somos un programa basado en la música. ¿Piensas que la música es importante para la educación de los chavales o que no Sí, es tan importante? efectivamente, y muy importante. Ahí está la musicoterapia, que se utiliza también en las aulas, que son terapias muy buenas, donde a través de la música se puede trabajar una serie de estímulos y se pueden potenciar. Y hay muchísimos programas que potencian este aprendizaje, y la musicoterapia creo que es fundamental. Sí. Además, yo normalmente también cuando los niños están en trabajos, cuando están trabajando en grupo, les pongo a veces así música de fondo porque también creo que les ayuda como a concentrarse. Y dicen también que a través de los dibujos se puede analizar al niño y detectar posibles problemas. Entonces también cuando hacemos este tipo de técnicas, también con la música, podemos ver lo que siente el niño. O sea que creo que es fundamental la música, Pues muchísimas adaptada gracias. obviamente al ámbito. Pues muchísimas gracias, Lara. Aquí te Gracias a dejamos. ti. Y vamos a continuar con una canción que espero que te guste especialmente, Lara. Vamos a continuar con Caloncho, con Palma. Hombre, me encanta. Muchas gracias. Nada, a ti. Un saludo. Hasta luego, adiós. Echados al sol, sin tu bañador, echados al sol. Navegar cual sudor tu piel morena rumbo a hacerme vapor, echados al sol, sin tu bañador, oh, echados al sol, y echarnos al sol, sin tu bañador, oh, y echarnos al sol. Estamos escuchando Palmar de Caloncho. Y es que os traemos a este artista latino porque este jueves viene al Hard Rock Café de manera, y escuchad bien porque no estamos acostumbrados, de manera totalmente gratuita. Caloncho es un referente del indie latino. Y si lo queréis ver, coged su invitación en la página de la cerveza Budweiser. Y nos vamos con El Vega. Ahora. Hey. temblarán. El belga, con su canción Ahora. El belga es capaz de transportarnos a un mundo lejano de aquí, es capaz de hacernos soñar con sus músicas que acompañan toda reflexión. Y eso siempre es bueno. Ellos vienen directamente de Gijón, Asturias. Son Fanny Álvarez y José Luis García. Y desde aquí, desde la Abadesa Hipster, les damos la enhorabuena por este gran nuevo álbum que han sacado. El nuevo álbum que lo podréis escuchar todos en internet, en las diferentes plataformas y comprarlo en las diferentes tiendas, se denomina Euforia y fue sacado el 6 de mayo de 2016. Nos vamos a ir con José Domingo y Niño de Elche. Me dejo llevar. Y así, una noche más, la Abadesa Hipster tiene que decir buenas noches, adiós, hasta la próxima semana a todos sus feligreses. No olviden de poner un cartelito de volveré en 7 días en la puerta de nuestra abadía. A los micrófonos y al cuerpo técnico, yo, Darío Castrillo. Le damos las gracias a todo el equipo de Agora Sol Radio y ya saben que pueden seguirnos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. También tenemos nuestra lista de la Abadesa Hipster en Spotify. Y nos vamos. José Domingo y Niño de Elche. Me dejo llevar. Por los ecos de ti. Lentamente. convento de la abadesa, en el monasterio de las huelgas y la falda almidonada de la sardanista en el Ardec.